Amor mío, ¿qué le falta a nuestra vida? Amor mío, que se pierde nuestro amor. Será tal vez su forma de querer un poco cruel. Cuando te lo pedí, es que no sé, me te sabes decir lo que en verdad no siento. ¿Será que tú ya no eres la de ayer y no usas más tu astucia de mujer para vencer mi amarga soledad y aumentar mis deseos? Amor mío, yo quiero salvar esta oscura y triste realidad. Te lo pido que nos demos hoy de nuevo. Amor mío, posibilidad de volver a la felicidad. Te lo juro porque sin tu piel me muero. ¿Será que yo me he dejado vencer cuando unas cosas no han salido bien? ¿Será tu culpa la mía tal vez? Ahora ya, ¿qué importa? Amor mío, yo quiero salvar esta oscura y triste realidad. Te lo pido que nos demos hoy de nuevo. Amor mío, posibilidad de volver a la felicidad. Te lo juro porque sin tu piel me muero. Amor mío, yo quiero salvar esta oscura y triste realidad. Que nos demos hoy de nuevo. Amor mío, posibilidad de volver a la felicidad. Te lo juro porque sin tu piel me muero. Porque sin tu piel.